Hoy es miércoles 7 de enero de 2015 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? El Drogas denuncia la pintada del monolito a golpe de guitarra. El conocido cantante Enrique Villarreal ha congregado a cerca de un centenar de personas para, como dices, a golpe de guitarra, denunciar el ataque al monolito situado junto al murallón. Dicho monolito ha sufrido una pintada con una esvástica y el tachado con pintura de la placa que recuerda lo que en aquel lugar sucedió. En un improvisado escenario en la penúltima curva de la carretera del Monte Ezcaba, convocadas en esta ocasión para mostrar la repulsa contra el ataque fascista. Al acto han acudido miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, así como el alcalde y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Berriozar. Del mismo modo, el equipo de gobierno municipal ha hecho público un comunicado en el que denuncia esta acción. En el mismo comunicado se comunica que se va a proceder inmediatamente a la limpieza y reparación del monolito que recuerda el sufrimiento causado por el fascismo en nuestra localidad. A continuación, escuchamos las palabras del Drogas al finalizar ese concierto. Creo que es lo que hay que hacer, o sea, un acto en el acto. Pues para decir que no nos van a tocar los cojones más, ¿no? Ya nos los han tocado durante muchos años y a la vez también apoyando a todas las personas que forman las asociaciones dedicadas a la recuperación de la memoria y a la vez a esas mismas personas para que no se dividan en los actos. Son nuestros y nuestras, o sea, y me da igual si eran de UGT, si eran de tal pueblo o de tal otro. Me parece muy importante también saberlo porque cada persona tiene su propia biografía también y muy interesante el conocerlo, ¿no? Pero sobre todo, o sea, ahora mismo estamos en un momento de sentirlos como nuestras y nuestros asesinados, nuestros desaparecidos, nuestros huesos que nos estén recordando constantemente que tenemos nuestra memoria, ¿no? El vecino de Berriozar, Fernando Barrena, será juzgado en los próximos días. Así es, Garasi. Un total de 35 personas serán juzgadas a partir del día 12 de enero en la Audiencia Nacional Española, acusadas de reunirse en la localidad guipuzcoana de Segura para presuntamente crear la nueva Mesa Nacional de Batasuna. Para ese día está convocada una concentración frente al Kulturgune a las 7:30 de la tarde. Fernando Barrena se sentará entre los 35 acusados por su actividad política. Barrena fue detenido por estos hechos en 2007 y permaneció en régimen preventivo más de 2 años. Los Reyes Magos volvieron otro año más a Berriozar. Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañadas de un gran dispositivo de carrozas montados en sus caballos, volvieron a pasear por las calles de nuestro pueblo para posteriormente dejar miles de regalos entre las vecinas y vecinos de nuestro pueblo. Festival para el viaje de estudios 2015 del IESO Berriozar. Las alumnas y alumnos del modelo D del IESO Berriozar han organizado para el próximo domingo 11, a partir de las 11:30 de la mañana en el frontón del Polideportivo, un festival en el que se podrán ver una exhibición de hip-hop, breakdance, bailes regionales, pero lo que realmente destaca del cartel es el partido de pelota que cuenta con los pelotaris Mariez Currena 1 y 2, contra Chafi e Iván Echagüe. La entrada cuesta 3 euros y se pueden adquirir desde las 11 de la mañana en el propio frontón. Los beneficios irán destinados a pagar parte del viaje de estudios que realizarán este año a Salou, Tarragona. Mom. momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues frío, sobre todo frío, Galassi, lo que tenemos hoy. En estos momentos tenemos una temperatura de 2 grados centígrados en las afueras de los estudios de la calle Artecale, lo cual quiere decir que a estas horas de la mañana pues todavía hace mucho frío, y creo que es lo que va a predominar en la predicción de hoy. Lo que nos cuenta la misma es brumas y nieblas matinales, cielos parcialmente nubosos con intervalos nubosos durante la mañana. Durante la segunda mitad del día predominarán las nubes altas, viento flojo variable predominando el componente sur, temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso y, como decía, heladas débiles. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.